Ahora la paso pensando el desprecio que me hiciste. Ahora la paso pensando el desprecio que me hiciste. Estoy más enamorado, pero ahora que me desprecia, estoy más enamorado. Me parece que es cariño, ahora que me mira mal, me parece que es cariño.